Cone Fernández en Deportes. Muy bien, adelantamos el ingreso de Cone Fernández. ¿Estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, por suerte. Estamos uno en cada punta de esta gran ciudad, con urbano también. Así que vos estás sí, en sí, dónde, sí, estás sí, por sí. Salir. Se escucha bien, un poquito bajo, pero bien, ajá, bien, bien, todo bien. Sí, adelantamos, ajá, porque tenemos actividad en Copa Libertadores, claro, ahora 19 horas, claro, en Brasil. Fortaleza se va a medir ante River, este grupo F, que tiene prácticamente clasificado al conjunto millonario. Hoy, en caso de ganar o empatar, sí podremos decir que tenemos al primer argentino clasificado a los octavos de final de Copa Libertadores. De perder, no habrá tanto problema, sí, porque River tiene dos partidos como local, la fecha número 5 y número 6. Tendrá que jugar contra Alianza Lima y Colo-Colo en el Monumental. Entonces, no corre riesgo, uno creería, la clasificación del conjunto de Marcelo Gallardo, pero sería ideal justamente para el hincha millonario hoy sacar al menos un punto para ya enfocar todas las naves en la Copa de la Liga Profesional, que también lo tiene clasificado a los cuartos de final y tendrá la última acción, la última fecha este fin de semana. Pero si te parece, Oscar, sí, le damos un repaso de lo que sucedió semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque el martes hubo perfección de los equipos argentinos. Temprano, Racing en Brasil venció 2-1 a Cuiabá. Racing, que tenía que ganar como para afianzarse en ese grupo B de Copa Sudamericana y definir si mano a mano con el Melgar, el partido que será de la semana que viene. Independiente, otro de los equipos, sí, argentinos que tenía que ganar para definir el grupo. Son dos equipos, recordemos que en Copa Sudamericana uno solo se clasifica a la Copa Sudamericana, el ganador de cada grupo clasifica a los octavos. Claro. Independiente necesitaba ganar para hacerse fuerte y definir el grupo con cierta alteración, ¿no? Ganó 4-0, uh-huh, la diferencia de gol, sí, le viene, sí, bien, sí, al conjunto de Avellaneda. Además, Estudiantes, otro de los grandes clubes que tiene la Copa Libertadores y una de las sensaciones que viene teniendo el fútbol argentino, en su cancha venció 1-0 a Nacional de Uruguay y también dio un gran paso para clasificarse a los octavos de final. Si bien faltan detalles, uno también podría creer que el equipo de Zielinski también estará en los octavos de final del certamen más importante que tiene el continente. Ayer miércoles, en Córdoba, sí, Talleres y Flamengo igualaron 2-2. Buen empate para el conjunto cordobés en su cancha, goles, contra, ¿no?, uno de los candidatos. También, sí, se coloca, sí, en la segunda ubicación del grupo H y también podrá de alguna manera tener perspectivas en las últimas dos fechas que le quedan para meterse en los octavos de final. Colón en Santa Fe venció 2-1 a Cerro Porteño y Defensa y Justicia, que no para de perder. Fue 2-3 frente a Goianiense en Brasil y prácticamente eliminación para el conjunto de Varela de la Copa Sudamericana. Boca necesitaba ganar en Bolivia, en La Paz, y lo hizo. Ganó 1-0 a Always Ready con un penal muy polémico por el árbitro Kevin Ortega, el peruano, sí, le otorgó justamente al conjunto Xeneize, y con ese gol venció al equipo, uh-huh, boliviano. Hay que decir también que Boca jugó relativamente bien, no hubiese necesitado ese regalo del árbitro para ganar, claro, sin embargo fue el regalo, único gol, ¿no?, que pudo marcar a través de la vía del penal. Y por último, el miércoles, sí, Barcelona, sí, y Lanús, Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, igualaron 1-1, puntazo, ajá, del Granate en Ecuador, que también le viene bien para tener la perspectiva mencionada en las últimas dos fechas para clasificarse primero del grupo de Copa Sudamericana, del grupo A de Copa Sudamericana, y también, uh-huh, estar en los octavos de final de Copa, del segundo certamen que tiene el continente justamente. Para algún desprevenido, el tercero de Copa Libertadores, el tercero de cada grupo, desciende, por llamarlo de alguna manera, a los octavos de final de Copa Sudamericana. Por eso, en la Sudamericana clasifica el primero y se arman los octavos de final con los terceros de la Copa Libertadores. Hoy te mencionaba que 19 horas en Brasil, Fortaleza River, 19:15 en Santa Fe, en el 15 de abril, Unión necesita ganar y por goleada Unión Petrolera para tener perspectiva y de clasificarse a la siguiente instancia. Vélez y su última oportunidad de tener un lugar en Copa Libertadores, visita en Brasil a Bragantino. Esto será a partir de las 21 horas y 21:30 en el Florencio Sola. Banfield se mide ante Unión La Calera. Banfield también necesita ganar para tener ilusiones de meterse en la siguiente instancia de esta Copa Sudamericana que te venía mencionando. Tendremos actividad a partir de mañana en la Copa de la Liga Profesional, la fecha número 14. Se cierra esta Copa de la Liga Profesional, este monstruito que han creado la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional para rellenar el calendario. 18:30 en el Pedro Videgain, San Lorenzo se mide ante Racing. Ninguno de los dos pelea por nada. Racing necesita un punto para ser el primero de la zona A. San Lorenzo necesita ganar para que su estadio no sea una constante ebullición. San Lorenzo, que en la semana recibimos la noticia que iba a, en realidad, a través de un comunicado, su presidente, Marcelo Tinelli, renunció. Lamens, su vice, también en la semana dijo que en diciembre va a haber elecciones, así que en San Lorenzo se viven momentos difíciles, no solo para la institución en sí, sino también para los hinchas. Te decía que el grupo A ya tiene más o menos casi todo definido. El domingo, 4 de la tarde, tendremos actividad para ver quiénes son los segundos, los terceros y los cuartos. Talleres Sarmiento, Argentino Unión, Defensa y Justicia Patronato, Gimnasia La Plata, Newell's. Y ahí van a salir dos equipos que se van a meter en los cuartos de final. Y 21 horas, por último, en el Monumental, River recibe a Platense. El lunes, 21:30, sin definir nada, en el Florencio Sola, Banfield se mide ante Atlético Tucumán. Y el viernes, hablamos ya de la zona B, 21:30, Barracas Central, Godoy Cruz. Y el sábado, 16:30, también tendremos definiciones, porque Boca va a visitar a Tigre en Victoria. Ahí Tigre tiene posibilidades de meterse en los cuartos de final. Aldo Cibe en Mar del Plata, Arsenal, Independiente Huracán y Rosario Central frente a Estudiantes. En Rosario Central, último partido de su goleador, de su capitán y de uno de los últimos ídolos que tuvo el conjunto canalla, Marco Rubén. Después de 14 años de carrera, deja de ser profesional. El canalla va a recibir a Estudiantes de La Plata. Y el lunes, por último, 19 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Lanús. Mismo horario en Santa Fe, Colón, frente a Vélez. Te decía entonces, la zona A, Racing 29, River 26, Newell 23, 22 suma Defensa y Justicia. Y en la zona B, Estudiantes 28, Boca 24, Tigre 20, al igual que Aldo Cibi. Hasta el momento, los cuatro que se meten en cada una de las zonas, teniendo en cuenta también que los cuartos de final serán entre semana, hablamos de martes y miércoles, y la semifinal recién el otro fin de semana. Perfecto, completísimo. Venís hacía 150 kilómetros por hora. Sí, porque hay mucho, está mucho perfecto, que dar, está muy bien. Entonces es preferible quizá poner una marcha más, pero que entre todos. Buenísimo, perfecto. Eso habla de la cancha del tipo, del periodista deportivo, está muy bien, está muy bien. ¿Alguna otra cosa más, Cone Fernández? Vos salís, contame algo de relatores, como para terminar, dale. Dale, sí, en relatores nos van a poder escuchar a partir de mañana mismo, con el partido entre San Lorenzo y Racing. 18:15 la previa, 18:30 el partido, y si no, lo que será la definición del sábado que te venía mencionando a partir de las 16:30, sí. Y el domingo, el gran domingo de Víctor Hugo, con los partidos, los cuatro partidos que van a definir la zona A de esta Copa de la Liga Profesional, y por qué no, 21:30, ver y escuchar, en realidad, River Platense, todo esto por la plataforma Relatores, Radio Nacional, o la página web www.relatores.com.ar. Ahí van a encontrar todos los detalles de todas las transmisiones que estamos haciendo en el equipo de Víctor Hugo. Excelente, excelente. Falta que digas auspicio, te tiro libre, viste cómo hacen los que tienen esa tanda cortísima de los relatores. Eso te falta nada más, hacerlo más rápido. Sí, son locutores, exacto. Claro, claro. Cone, muchas gracias. Un abrazo grande.